Bueno, aquí volvemos otra vez para hablar del primer tema que hoy les contaba al principio, quienes nos están siguiendo desde las 6 de la tarde. Vamos a hablar con Matías sobre esta cuestión que hoy estamos, que presentamos, que es clases presenciales sí o no. ¿Esa es la discusión? Gran discusión en este momento, ¿no? Del país y del mundo, de la ciudad y de la provincia, en todos los ámbitos, ¿no? Qué gran discusión, sí. Es complicado el tema. Bueno, primero, gracias por haberme invitado. La verdad que un honor. Me gusta hacer radio, así que cuando quieran hablar de cualquier tema, yo hablo de todo después. Vemos. Está bueno. No, me parece importante que... Yo soy docente y la presencialidad no se compara con nada. Bien, o sea, la escuela no puede ser virtual. La escuela tiene que ser presencial. Ahora, ¿en qué condiciones? Bien, porque acá lo que se discute no es si la escuela tiene que ser virtual o la escuela tiene que ser presencial. No hay un solo integrante para mí de la comunidad educativa que te dijera, no, virtualmente es mejor, claro, que presencialmente. No, presencialmente siempre es mejor. Nunca vamos a poner eso en duda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En estas condiciones en las que estamos viviendo y en esta coyuntura, yo soy de la filosofía de que las clases tienen que estar suspendidas. No sé si tanto por la cantidad de contagios que hay adentro de la escuela, que seguramente los haya, bien, yo no tengo conocimiento, pero que seguramente los haya, sí muchos aislamientos, sino por dos cosas fundamentales. Una es que la escuela genera un movimiento de la persona que después va a la librería a comprar no sé qué. Todo el entorno, digamos. Claro. Sí. Después de ahí, me junto con un compañero de la escuela, digo, todo genera bien un movimiento atrás, que ahí no hay forma de controlar si hay protocolos o no, porque yo no sé si la gente usa el barbijo o no cuando se juntan en su casa, digamos. Entonces, yo sé lo que puede pasar dentro de la escuela, que algunas veces más y otras veces menos, no se cumplen al 100 los protocolos, pero se cumplen más que en los bares, ¿bien? Que, bueno, podemos pasar por los bares de Pergamino y ver que claramente no se respetan ni el distanciamiento ni nada. No sé ahora, yo no soy mucho de ir a bares. Pero además de eso, digamos, hay un tema para mí que es re importante y es esta presencialidad que estamos teniendo hoy, que tampoco es una presencialidad completa, es una semipresencialidad porque tenés burbuja que van una semana, la otra semana no, te tocó un feriado. Esta presencialidad a medias, ¿sirve? ¿Funciona? Y para mí no. O sea, yo siento que en esta forma, en esta presencialidad que estamos teniendo ahora, prefiero la virtualidad. A esta presencialidad, yo prefiero la virtualidad. Y ojo que soy después de los que reniego, porque no estoy muy ducho con el tema de la tecnología, me cuesta un montón, soy desorganizado, me cuesta... en la escuela vos vas y estás ahí, es distinto. En la virtualidad que tenés que estar atento, que los mensajes, que no tenés los números registrados, que cambian el celular, que te mandan por foto el trabajo, es una complicación. En esto que decís vos, está bueno también traer a tema que dentro de lo que es la virtualidad también se habló de esto de los chicos, de las familias que no tenían el acceso, claro, ¿no? A esto, ¿no? Claro. Hay familias que, por ejemplo, tienen un solo teléfono con 5 chicos, no, a veces no tienen red, no tienen datos. Entonces creo que desde ese punto a veces la virtualidad cuesta y no sé si es tan viable, digamos. No, es una complicación, claramente. Digo, la virtualidad es una complicación, pero esta presencialidad también. O sea, no estamos hablando desde... Ninguno de los dos, digamos, son... La situación es óptima, digamos. Claro, ninguna de las dos son situaciones óptimas. Lo óptimo, dentro de lo... No sé si lo óptimo tampoco, porque digo, antes de que exista esta pandemia, estamos hablando hace un año y pico atrás, nosotros, docentes, que seguíamos dentro de las escuelas, estamos diciendo que las escuelas no estaban en condiciones, que las escuelas, digamos, necesitan ser reparadas y que tampoco son las condiciones óptimas para dar clases. Totalmente. Pero comparado con esto, digamos, esa vieja presencialidad ya nos parece un sueño. Digo, firmo ya volver a esas escuelas deterioradas, porque ahora tenemos la misma escuela deteriorada, tenemos toda la misma situación, digamos, que se vive dentro de las escuelas. No hubo mejoras en las escuelas, digamos, concretas. Claro, todo el año, digamos. Todo un año en las escuelas faradas, y lo único que hay es un alcohol en gel y un termómetro en la puerta para las personas que ingresan. Claro. Es lo único, digamos, que se modificó. Y pusieron 3 tapas de inodoro, digamos, a algún lugar. digo, fue todo lo que se modificó en un año. Sí, hay un buen abandono también hace años de la escuela pública. Sí, eso también hay que decirlo. Es una carencia que era anterior a la situación pandémica. Exactamente. ¿Vos exactamente. Estás en nivel secundario? Yo trabajo en secundario y en terciario. Sí, y públicos todos. Todas escuelas públicas, sí. Y más o menos en todos se ven situaciones similares en cuanto a situación de los chicos, con la tecnología, situación de la infraestructura del edificio per se. ¿O hay alguna que vos digas, bueno, esta escuela tiene... está un poco mejor, digamos, a nivel recursos? Mira, las escuelas privadas funcionan bastante bien en la virtualidad, digamos, porque claramente no hay una mayor dificultad en cuanto a la conectividad. Claro. O sea, tienen internet, tienen una computadora, tienen un celular, podés dar clases haciendo videollamada, que eso a los docentes nos simplifica un montón el laburo. Claro. De decir, bueno, a ver, ¿qué horario tengo yo que respetar? ¿De 7:30 a 9:30 de la mañana? Listo, yo de 7:30 a 9:30 hago una videollamada y le explico. Si 2 horas es mucho, arreglo 1:30 y el resto de la media hora le doy actividades. Digo, se acuerda, pero se puede hacer. Claro. Ahora, en la escuela donde yo trabajo, que además yo elijo trabajar en esa escuela, digamos, claro, no es que casualmente, no son todas así. De hecho, el normal es una escuela que es una escuela pública, pero que yo en sexto año, por ejemplo, que estoy trabajando, entré hace muy poquito, todavía no tuve ninguna clase, pero, o sea, tuve una sola clase, ya le pregunté a los chicos y me dijeron que no tienen problema de conectividad, que todos pueden conectarse y que podría dar, digamos, una clase virtual tranquilamente. Claro. Pero en el resto de las 4 escuelas que trabajo, no, directamente no se puede hacer videollamada, porque una es Guerrico, la escuela de Guerrico, que no hay internet o hay muy mal internet en Guerrico, digamos, en general. Muchos son de los campos, que también tienen ese problema. Después trabajo en la escuela de la Media 2 y la escuela de la 512. En todas esas siempre está el problema de la conectividad. Y ni hablar que eso trae después de, bueno, te lo dejamos en la fotocopiadora, hace la fotocopia, hacen las actividades, sacan una foto que no se entiende nada. Claro, no podés corregir tampoco, no hay un parámetro de si entendieron bien el o no el tema, la actividad. Es que creo que no hay un parámetro. El año pasado, que estuvo todo un año de... No sé si hay un parámetro de aprendizaje en los chicos. No sé desde qué punto alguna se puede... estadística para saber a qué si tanto menos o no aprendieron. Claro. Yo te puedo hablar de las escuelas en donde yo estoy. No sé el resto de las escuelas. Digo, de las escuelas en donde yo estoy... yo habré obtenido respuestas óptimas de menos del 20% de los alumnos. Digamos. Terrible. El 80% o no entregó ninguna actividad, o entregó la mitad de las actividades, o entregó algunas actividades, digamos, salteaditas, pero solo menos del 20%. Claro, mira, y la evaluación el 20 como exagerando, ya no existe, no puedes tomar una prueba, una evaluación... Hubo mesas de exámenes. Claro. Virtuales. ¿Qué, cómo fue eso? Y en algunas escuelas era... Es radio, pero tu cara lo dice todo. La expresión. En algunas escuelas era, bueno, videollamada 2 horas y yo viéndote como vos escribís. Claro. Digamos. Y otra era... Eso es terrible, porque aparte no sabés si no tiene un machete, digamos, el adolescente al lado. ¿Cómo le vas a controlar todo el ángulo de la casa, digamos? No, no, imposible. Imposible. Imposible. Y otra era, te mando la actividad... 2 horas, hacela, y dentro de 2 horas nos volvemos a conectar y me la explicás. Claro. Estamos en la misma parte, no sabes, sí, no sabes si se lo resolvió un hermano mayor, si se copió, si lo sacó de la web, no hay forma de controlar que realmente... Y si a todo esto le agregamos que uno en Facebook, buceando por los grupos de compra y venta, o clasificados pergamino, como se llaman, encontrás a mismos docentes, colegas, diciendo, hago trabajos... tanta plata, digamos, o sea, se están ofreciendo el servicio terrible de hacer las tareas. Decimos, no es bueno, que ofrecen apoyo escolar particular, no, directamente hacer por un costo económico. Que está, no sé si son docentes, capaz que no lo son, pero digo, hay personas que no se sé están... qué es peor, digamos, que no sea lo que no. Dame la prueba, te la hago, te cobro 200 pesos. Eso también habla un poco de la precarización del sistema y de los bajos salarios docentes y una lucha eterna, digo, si no le alcanza para comer y bueno, va a tener que hacer eso, digamos, hacer trabajos prácticos y cobrarlos, lamentablemente. Tal cual. ¿Crees que, volviendo un poco a esto de la pandemia, crees que, como dice el gobierno, que a partir del comienzo de clases hubo como una aceleración de los contagios en las escuelas, que por eso estamos como en auge ahí la escuela? Sí, para mí no es la justo en la escuela, sino que me parece que es todo, como decías hoy, todo el entorno, pero bueno, el gobierno dice que es Para mí no es creer o no creer, esos son datos, digamos, que están reflejados. A partir de la mitad de marzo que arrancaron las clases, hasta hoy los casos aumentaron exponencialmente. Bien, las clases lo que hicieron fue que la gente circule más. No solo adentro del aula, de que yo estoy con mi compañerito, si uso barbijo y ella usa barbija, no nos vamos a contagiar. Sino que yo a la escuela tuve que llegar en Conurbano, que es el único lugar en donde están suspendidas las clases, digo, en el AMBA, no están suspendidas en otro lugar. En el resto de las provincias, en todas hay. Yo mañana, bueno, el lunes voy a trabajar comúnmente, digamos, igual que en cualquier situación. El único lugar que está suspendido es en el AMBA. Ahí se aumentaron mucho los casos. Digamos, claro. Claramente hay el acá en Pergamino, digamos, se calcula cada 100.000, creo que habitantes, los casos, sí, como para tener una idea. Acá en Pergamino ayer hubo 60 casos, creo. Bueno, sí, hay 60 sobre 100.000, más o menos somos 100.000, claro, habitantes, digo. No hay que hacer mucha cosa. Llevamos en total 8.000 casos activos desde que comenzó la pandemia y hay más de 10.000 vacunas aplicadas, lo cual implicaría una proporción que es la que se busca a nivel mundo. Claro. Tener mayor número de personas inmunizadas que contagiadas. Claro. En total activo, lo cual en ese sentido, pero lamentablemente esta no es la situación del conurbano, por ejemplo, ¿no? No, en el conurbano hay 600, perdón, en capital hay 600 y pico de casos cada 100.000 habitantes, o sea, acá 60, 10 veces más, una locura. Y en conurbano es 300 y pico, o sea, 5 veces más. Claro. Estamos hablando de situaciones muy distintas a la de acá. Y situaciones también de colapso del sistema sanitario, que eso también es real. Claro. Hace poco, digamos, una amiga me comentó que estuvo toda la noche en el hospital porque la mamá de un amigo le dijo, vení por favor, que está internada. Fueron, estaba en un pasillo de una clínica, digamos, una clínica privada, la madre estaba ahí y se murió, ahí, no la atendieron, no le pasó nada, digamos, no saben por qué, tremendo, la agarró a los 3 días, se murió. A ver, el problema es que cuando hay datos distintos, porque la Reta te dice, no, el 60% de las camas está libre, y depende qué es lo que, digamos, lo miran de distintos lugares, porque claro, el otro día el Kicillof, digamos, cuando dio la conferencia de prensa, explicaba algunos datos que yo después me fijé, digamos, porque no, digamos, quien me conoce sabe que no soy afín, digamos, al gobierno, digamos. No, además hay que rechequear todo, por más de que uno tenga simpatía por el gobierno, claro, es todo el tiempo. La Reta dice que el 60% de las camas están libres, y es verdad, pero de los hospitales. El tema es que el 80% de las personas en capital se atienden en clínicas privadas, entonces... Las clínicas privadas. La separación del sistema saturadas. Privado genera lo mismo, porque vas a tener más gente que va a querer ir al público. Si vos tenés OSDE. Y el que no tiene cobertura queda sin nada de nada. Totalmente. Si vos tenés OSDE, va a la clínica Pergamino y le decís, quiero que atienda a mi mamá, tengo OSDE, me tenés que atender acá. Y te dicen, no, anda al hospital. No, no voy al hospital. Quiero que me atiendan acá porque tengo OSDE, porque pago 20 lucas por mes. No hay cama. Conseguila. En todo eso se murió. Pum. Sí, listo. Sí, sí. Eso está sucediendo en capital. Mati, ¿vos estás vacunado? No. ¿Tus compañeros? ¿Tenés? Algunos sí, y otros no, sí. No, lo que quería preguntarte, porque en este marco de se ha hecho una disputa política alrededor de esta cuestión de la presencialidad, y creo que en el fondo ni a uno ni a otro lado de la grieta le importa un carajo la educación, porque si no hubiera habido una solución más de fondo a los problemas. Por ejemplo, acá hay barrios en los que no hay internet, ¿no? Un caso particular, el del Kennedy, no hay internet. Usted, el propio bachillerato, les cuesta tener internet. O sea, es muy caro. En un lugar, claro, en un ambiente educativo. Imagínate en la casa de un tipo que de pedo tiene una casa de chapitas y no tiene ni siquiera el dinero para tener un celular, ¿no es cierto? Entonces, para mantenerlo, con lo que cuesta un dato. Si tenemos un nivel de pobreza del 45%, que es el índice que se midió en diciembre, el último índice que hay medido por el INDEC, hoy lo dijo Claudio Lozano, inclusive eso, entonces creo que en el fondo la preocupación por la educación no está en esta discusión. La discusión es una discusión de la utilización política de esta discusión, no sé si me explico. Sí, totalmente. O sea, acá lo que se está discutiendo es cómo gano un voto más, y en realidad el problema de fondo de la presencialidad no está, mejor dicho, la discusión de la salud que hay atrás de esto tendría como alternativa mejorar el acceso a la educación a través de otros medios, que eso a nadie le importa, ¿no? Pareciera que es así. Ahora, el Frente Gremial Docente de Pergamino, no sé cómo se llama, Frente de Unidad Gremial. Sí, Frente Gremial Docente. Sí. Está pidiéndole al intendente la suspensión de las clases, ¿puede ser algo así acá en Pergamino? Sí. No, yo tengo entendido que están planteándole al intendente que Pergamino es uno de los distritos donde mayor cantidad de casos hay por habitante. No estamos lejos, digo, de conurbano y de capital, que, digo, te dan 5 y 10 veces más. Pero dentro del distrito, digamos, uno de los que más está al horno, digamos, con el tema de la cantidad de casos de COVID, Y la reunión con el intendente era como para, en primera instancia, charlar eso. Yo no sé si es lo único que se va a charlar. Con respecto al tema anterior, estoy 100% de acuerdo con lo que planteas, Luis, que acá, a ver, que alguien quiera que los pibes estén en la escuela y que otra parte quiera que los pibes no estén en la casa por una determinada cantidad de tiempo, digo, no sabemos si es un mes, dos, tres, 15 días o lo que sea, no hay que confundir eso con a mí me importa la educación y a vos no te importa la educación. Acá la discusión está, hay un sector que dice los pibes tienen que estar en la escuela porque que los pibes estén en la casa, eso permitiría que existan licencias de padres que no pueden ir a trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos, y patrones que tengan que seguir pagándole el sueldo porque como es una situación... Entonces, a ver, la parte de la reta y la parte de todo el PRO le está discutiendo desde un lugar moral, porque, digamos, ay, pues los pibes en la escuela no van a saber nada, claramente sabemos que a ese sector no le interesa la educación. En realidad lo que están queriendo es que los patrones no tengan que la empleada doméstica vaya a laburar. Porque si el pibe se queda en la casa, la empleada doméstica no puede ir a laburar, porque tiene que quedarse cuidando al pibe que se queda en la casa. Uh-huh. Esa situación, digamos, está viendo por un lado. Y por el otro lado, es la situación de, y prefiero que hablen mal de mí porque los pibes no están en la escuela un mes, a que hablen mal de mí porque si los casos siguen aumentando, quede en evidencia que el sistema sanitario a nivel provincial, a nivel nacional, está en crisis. Y algo que vienen diciendo los médicos que están, digamos, reclamándolo hace un montón de tiempo. Hace muy poquitos días acá en Pergamino hubo un paro de médicos del hospital que estaban reclamando, no estamos dando abasto. Así en todas las localidades, así en todo el mundo pasa. O sea, perdón, en toda Argentina, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el kirchnerismo lo que nos quiere es que lo ataquen por el lado de la salud y que aumente mucho los casos y que eso, digamos, atrás se vea que los hospitales no están en condiciones de funcionar. Y el macrismo, o el PRO, como quieran decirlo del otro lado, lo único que quiere es que los pibes estén en la escuela para que puedan tener su ama de casa y que no tengan que estar cuidando al pibe. La especulación política siempre dando la nota, ¿no? Terrible. Esa por lo menos es la lectura mía, ¿no? Y a usted, ninguno de los dos le importa la educación. Uh-huh. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a cómo es el tema con los terciarios, porque esta situación un poco hablábamos por ahí de secundarios y bueno, quizá también es muy similar en cuanto a la infraestructura y a idiosincrasia en primaria, pero ¿qué está pasando con la educación superior? ¿Cómo está? Bueno, la educación superior se sigue manteniendo de la virtualidad, nunca volvió a la presencialidad, no es esencial, digamos, dentro de esta... lo mismo que adultos hace, creo que todo el año pasado, por ejemplo, que hubo un regreso escalonado de la educación secundaria, no así fue para adultos no tenían la posibilidad, claro, de volver, hasta hace muy poquito que se aprobó la vuelta a clases en adultos. Lo mismo pasa con superior, o sea, el tema son los adolescentes, claro, bien, no es la educación, claro, son los adolescentes, a dónde tienen que estar, esa es la discusión de atrás, digamos, claro, que era lo que explicaba hoy. Pero sí, el... ha tenido, digamos, un buen desempeño el tema de la virtualidad en lo que es el terciario el año pasado. O sea, obviamente no a la misma altura, seguramente, de la presencialidad, pero es mayor, digamos, el... Funciona mejor que secundaria. Claro, sí, a eso digo. Bien. Normalmente tenés personas que la mayoría o ya labura o que maneja guita y que puede comprarse un celular mejor, digamos, y no, sí, la mayoría, digamos, ya son, digamos, va a estudiar el profesorado, tienen que haber terminado la secundaria, entonces, o ya estás laburando, o si vas a estudiar una carrera y podés no trabajar mientras estudias, es porque tenés un papá, una, claro, mamá o alguien que te puede mantener, y ese mantener implica a veces tener por lo menos un dispositivo, claro, e internet en tu casa, digamos. Distinto de la escuela secundaria, que es obligatorio, y claro, que vos no puedes decir no vaya a la escuela a los pibes. Claro. Tienen que decir, o sí, tener cuatro hijos, tener unos cuatro, no puede tener cuatro celu. Bien. Claro, sí. Pero sí me ocurre en caso, por ejemplo, hace el miércoles pasado, hace 3 días, estaba dando una clase virtual en el instituto, el curso de ingreso, primer año, y uno de los chicos le hago un par de preguntas y justo no me respondió. O sea, estamos todos conectados ahí, las caritas, uno con camarita, otro sin. Y a uno de los chicos le hago un par de preguntas y nunca me responde, ¿viste? Bueno, pasó. Sí. Y después le pregunté, más adelante de la clase que habló, le dije, che, hoy te hablé, y me dice, ah, perdón, dice, pasa que yo reparto de Rappi. Claro, deja el prendido. Entonces estoy con el celu, claro, y dice, y cuando tengo que hacer un reparto, tipo, bueno, dejo el celu, me voy a hacer reparto, vengo y sigo escuchando la clase. O sea, como que, claro, está cursando y laburando. Eso es para los defensores férreos del capitalismo salvaje en el que vivimos. No puede haber manera de que sea digno que una persona viva así. O sea, pobre chico, felicitaciones que lo hacen, es un genio, un capo. Sí, sí, sí. Pero digo, hay gente que todavía lo pone como ejemplo de, seguramente, de meritocracia. No, acá claramente hay que repensar todo un sistema. Claro, no sí, puede sí. ser que un pibe esté cursando y tenga que ir rajando porque a uno se le antojó una Coca Light en el barrio del centro. O sea, claro. Con todo respeto, bienvenido, o sea que puede sí, tener sí, ese sí, ingreso sí, y solventar sus estudios. Pero nos habla de un sistema perverso que el pibe tenga que salir a pedalear con la caja y la mochila mientras está tratando de formarse para el mañana, para el futuro. Es una cosa de locos. Sí, sí, absolutamente lamentable es esa situación. Sí, sí, y tan naturalizada y tan heroiquizada. ¿No? Si hay una romantización, romantización de las personas que sí, que trabajan y estudian de esa manera. Claro, sí, sí. No, mirá, si yo pude, digo, no, esta cuestión de claro. la si yo pude, bueno, pero por cada uno que pudo, hubo 50.000 que no. Y esos 50.000 que no, ¿dónde están? Y yo lo sé, porque yo sé que en primer año arrancan 50, 60 pibes en el profesorado de matemáticas y se reciben 8. Claro. Eso no me la cuenten, digo, yo la vivo. Sí, yo soy profe, sé la cantidad de pibes que ingresan en el primer año y la cantidad de pibes que egresan. Y hay un 80% de deserción, un 70% de deserción. Y ponele que un 20 o un 30%, la mitad, si querés, abandona porque no le gustó la carrera. O pero el resto abandona porque no puede. Claro. Uh-huh. El resto abandona porque no puede seguir bueno, estudiando. Esos números se ven mucho en la carrera de trabajo social, ¿no? Que ingresan, no sé, 180 personas y terminan en cuarto somos dos. Claro. O cuatro. Es terrible, y es sí, verdad, sí, sí. ¿No? Y no se analiza eso, porque se sigue como perpetuando en el tiempo, claro. Y nos quedamos siempre como en lo que está en la superficie, pero hay cosas que están, de que vienen de raíz, y como que no, nos pareciera que no importase, ¿no? Ese análisis, como decía Julio hoy. Y es... No sí, sé qué quiere decir con eso. No, sí, simplemente que tendríamos que ir cerrando. Ok. Cuando quieren, sí. Pero bueno, muy interesante la charla. Muchísimas gracias, Matías, y no, por favor. Y me quedo con esa última frase de que no están dadas las condiciones, digamos, ahora ni para la virtualidad ni para la presencialidad.